En la locución, quien les habla, Marilu de Rondón. Muchísimas gracias por su sintonía y recuerde reportarla a través del número de teléfono 0416-622-8142. Les repito, 0416-622-8142. A través de este número de teléfono, usted nos puede enviar un mensaje de texto para interactuar con nosotros a través de los cuatro temas que traemos cada jueves en nuestros cuatro cápsulas o segmentos diferentes. En la tarde de hoy, en este su programa, vamos a hablarles acerca de la importancia que tiene la medicina alternativa, pero en la tarde de hoy vamos a hablarlo acerca de la medicina de la psicología en la parte mental, sentimental y emocional. Y por ello queremos tomar una porción del segmento de opinión del periódico 4F, el cual salió al aire y está por aquí, por este su programa. Este medio de comunicación alternativo y comunitario impreso también se da a conocer a través de la radio. En esta parte vamos a hablar acerca del fabricante de paz. Este artículo lo escribió Ángel Rafael Tortolero Leal y salió al aire en el ejemplar de el 5 al 12 de marzo, circuló a través de sus lectores. Y hoy sale por aquí. Es necesario que podamos apoyar y sobre todo divulgar la información que hace posible la comunicación para que nosotros podamos despertar conciencias. Pues, así como él lo dice en su artículo, cito, ha llegado el momento de que esos supuestos empresarios, agrupados o no, en los devaluados gremios empresariales criollos, entiendan que el socialismo bolivariano del siglo XXI es productivo, esencialmente humano y comprometido con la suma de felicidad para todos, lo cual supera con creces las taxonomías del recetario para el libre mercado que en el caso de Venezuela sirvieron en el pasado rentista para saquear el erario público en detrimento de las mayorías. Es hora de apostar a la patria y traigan al país los recursos otrora extraídos y sin detrimento de sus temores por la seguridad de la inversión y que apuesten desde Venezuela a la producción y exportación de bienes y servicios. Socialismo es repartición justa de la riqueza, pero esta riqueza hay que producirla y convertirla en beneficios sociales tangibles. Así se informó en este artículo y para finalizar menciona que el presidente está haciendo lo que le corresponde y más, vamos juntos a la conquista del futuro hoy. Estamos en revolución, que nadie se equivoque. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical. Nos interpreta Solimar Cadenas y su tema se titula Campesino. Ojitos en camino, abras mi destino y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ha sido su vida en busca de sueños grandes con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le tiembras para rescatar. Thank you. penuria me invita a ser airecito que hace osuje en busca de un sueño grande con simpática querer al son largo viaje me toco y me deshago le canto y soy su pena me siento respirando la pureza campesino amigo. Campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto, tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Me tocó y me deshago, le canto y soy tu pena, respiro, respirando. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, el truco nos ilumina para romper las cadenas que a los latinos dominan. Bueno, y ya estamos en nuestro segundo segmento y vamos a hablar acerca de la comuna. Como una utopía concreta con rostro de mujer. Comuna o nada. Han pasado casi 10 años desde aquella exhortación estratégica pronunciada por Chávez en el año 2012 y retomada por Maduro. Una exhortación que resuena en la construcción del poder popular como una utopía concreta, en el sentido que Marx le da a la idea del comunismo, un indicio particularmente fuerte en este bicentenario de la independencia y 150 años después de la Comuna de París en el año 1871. Un día tal como hoy, 18 de marzo hasta el 28 de mayo. Hoy estamos nosotros de júbilo porque se conmemora años y años de lucha. La primera gran experiencia de autogobierno en la historia contemporánea. Tenemos en línea a Jorge Bolívar y queremos que envíes saludos, Jorge, a nuestra audiencia y que nos hables acerca de ese trabajo que va llevando el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Buenas tardes. Buenas, muy agradecido con ustedes, compañeros, con la demás a Radio Programa Minca. Buenas noches a todos. Un gran saludo sobre todo a ustedes y también agradeciendo por este medio que podemos compartir todos los logros que se ha hecho aquí sobre la comuna. Nuestra ministra Nori, que es una ministra comunera del pueblo. Entonces, voy a hablar un poquito de cómo nosotros estamos articulando dentro de la dirección de agitación y propaganda de la comuna. Fíjate algo, como tú estás diciendo, o tengo que recordar que nuestro comandante Chávez siempre decía que la revolución tiene el rostro de mujer. era 100% feminista y así deberíamos ser nosotros. Es un legado que él nos dejó, que tenemos que seguir en la lucha, porque tenemos que tomar en cuenta y hacerle saber a la oposición que aquí todavía estamos guerreando y vamos a seguir en el camino de la victoria, por la patria y por la patria de justicia. Comentando también que de esta dirección estamos articulando con los APC, con los comunicadores clave, con los funcionarios comunales y la comuna, llevando también un sentido a carácter a nivel nacional sobre la gestión de nuestra ministra Marín Guerrera, de la convención, de la tarea que le dio nuestro presidente de la República Bolivariana, Santiago Nicolás Moro. Las 200 ciudades comunales, wow, es una bendición, un logro, porque esto va a ser una victoria que todos estamos aquí vinculando. Hacerle saber a esta guerrilla la violencia que tiene la oposición contra nosotros. Pero, ¿cuál es el arma de nosotros que tenemos ahorita? Es la victoria, la paz, el amor que tenemos, que nos dejó entregar nuestro comandante Chávez. Entonces nosotros de esta subvención de educación y propaganda, también estamos articulando para llegar los logros y la gestión que tiene una victoria. Nuestra ministra Noris Guerrera, ella está caminando, ella está guerreando, está visitando todos los estados, llevando ese amor, llevando la paz. Una ministra que viene del pueblo, que viene de un barrio, ella siempre lo dice en todos los programas que son los jueves comunes, ella siempre se para firme y en todas las entrevistas, en todas las casas que ella visita, ella dice, yo soy una ministra de barrio, yo vengo de un barrio que se llama El Gorazán y como orgullo lo dice. Yo felicito al presidente Nicolás que haya colocado a esa compañera, porque es una compañera que ahorita poco a poco se da la lucha, a través que la acompañen los viceministros aquí de la comuna, como Erika Méndez, uno de los viceministros que está batallando con ella cada día, trabajando en conjunto. Nosotros en esta dirección estamos llevando estos logros, articulando con los consejos comunales, estableciendo la consigna, porque es propaganda de la educación. Con las circunstancias que estamos viviendo ahorita con la pandemia, nosotros estamos dando transmisión. ¿Cómo transmisión? A través de las redes sociales, de las plataformas, lo que son una de las plataformas que el compañero líder Chávez nos enseñó a nosotros, como militantes, como pueblo, saber de hablar, porque antes nos contraía la posición que no podíamos hablar, que el de un barrio no podía hablar, el que va caminando, ¿no? O sea, nosotros estamos, mira, bien luchar, con un legado que tenemos que seguir combatiendo y entendiendo. Entonces, de esa dirección que hizo Paranda, Chávez, el significado de lo que tiene una comuna a través de las comunidades, articulando con otras instituciones. Y nosotros a través de esta dirección estamos articulando a través de los mismos, que le llegue a la gente, a través de los grupos de WhatsApp y Telegram, buscando una forma de vida. Porque aunque estamos en una situación de la pandemia, que se une con la cepa, que es un peligro total para todos los venezolanos y venezolanos. Pero estamos en el riesgo porque no podemos dejar solo al presidente Nicolás Maduro. Yo de aquí, le digo, Jorge Oliva, el director de Educación y Propaganda, lucha el pie, no me rindo. Voy a acompañar al presidente Nicolás Maduro y a nuestra ministra Noris Guerrera. Ella tiene algo. Aquí yo tengo dos compañeras también invitadas. Tenemos la primera Educación y Propaganda que le voy a dar para que ella dé una palabra. Compañera Pepsi González. Muy buenas tardes, agradecida por la invitación al programa Radio Mirka. Soy la coordinadora Pepsi González del Ministerio de Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la Gestión de la Cifra, Noris Guerrera. Desde Acción y Participación Comunitaria, desde la Dirección de Agitación y Propaganda, venimos accionando, solicitando a través de las redes sociales, como digo, compañeros, los grupos de instancias por WhatsApp, Telegram, los contenidos de la gestión de nuestra ministra, como era, no Herrera, enfocando los temas de las 200 ciudades comunales, Congreso Bicentenario de los Pueblos y Congreso 2.0. Para contribuir el impulso de las comunas a nivel de distrito capital y a nivel nacional. Nació una iniciativa de dicha dirección para articular, como dijo el compañero, con los APC, comunicadores CLA y consejos comunales. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra ministra comunera, Noris Herrera, todos los jueves son de comuna, sintonizando un programa de radio Comuna Corazón de la Patria, que con un horario de 9 a.m. a 10 a.m. Aquí le vamos a pasar al compañero para decir las redes sociales. Y demostrando y decirle a los militantes que están escuchando este programa que todos los jueves, como decía la compañera, son jueves de comuna. Un programa que es de Radio Miraflores de 95.9. Seguir las redes sociales del Ministerio de Comuna. En Twitter es @mp.comuna. Instagram, @mp.comuna. Y en Facebook, Ministerio de Poder Popular para la Comuna y Movimientos Sociales. Por favor, vamos a comentarlo todos los jueves para interactuar este mensaje positivo, darle fuerza. Y con eso vamos a contribuir que la ministra siga dando más fuerza por el camino de la victoria. Podemos articular a través de Facebook y de Instagram la transmisión. Vamos a darle like, siga en las redes sociales, podemos hacer comentarios, darle retweet, hacer cita. Son varias formas de nosotros buscar una comunicación. Necesitamos apoyo. Es una ministra de comuna, una ministra que viene del pueblo. Y yo, como en esta dirección, tenemos que agitar y hacer propaganda, lucharé para darle apoyo a nuestra ministra Noris Herrera y al presidente de la República, Nicolás Maduro. A través también, nosotros de la Dirección de Educación y Propaganda también creamos unas direcciones de redes sociales para impulsar los contenidos que se hacen a través de la red de la Dirección Comunal de la Comuna, prensa y su Dirección de Agitación y Propaganda. El Twitter, @agitacionpropia1, es propia. El Instagram, agitación y propaganda. Y el Facebook, Comuna Agitación Propaganda. Tomando en cuenta, uno y otro también, siempre tomando en cuenta en cualquier sitio del país, presidente Nicolás Maduro siempre lo ha dicho desde el conocimiento que trae el COVID-19. Debemos cuidarnos. Por favor, usar en cualquier sitio. No hacer reuniones encerradas. Tratar de usar todos los lineamientos que siempre el presidente Nicolás nos dice todos los días. Tenemos, como dice, cuídame y nosotros cuidamos, cuidamos todos. Entonces aquí también tenemos una invitada. Voy a trabajar con la ministra Erika Méndez de Organización y Participación de Comunidad Social, una compañera que es periodista, que acompaña a la ministra que lucha, una viceministra que viene del estado Falcón, una viceministra que está dando todo, una mujer, porque hay que felicitar a la mujer, es una mujer guerrera que lucha todos los días con nuestra ministra Noris Herrera. Aquí está la periodista, colega, Karin Díaz. Buenas tardes, gracias por estar aquí. La verdad que es muy importante esto que estamos haciendo, interactuar con otras personas, otros compañeros, otros colegas, para dar a conocer todos los avances que el Ministerio Popular y Poder de las Comunidades Sociales está llevando. Y las personas... escuchen. Sí, está en el aire. Estoy llevándole todas las actividades de la ministra Erika Méndez, de los guerreros, de la ministra, todas las tareas dadas por la ministra Noris Herrera y el presidente de la Comisión. Creo que con esta tarea que estamos llevando, vamos a llegar a nuestra gran meta, que son las ciudades comunales. Y vamos, creo que estamos fortaleciendo todos los medios alternativos, todas las redes, y vamos a dar a conocer a todas estas comunas, a todas estas ciudades, y a todas las ciudades que es posible, para que vean el largo trabajo que estamos haciendo, los periodistas, todas las personas que nos están ayudando para lograr todo y entrar en batalla fuerte. Gracias. Le doy la palabra a la compañera periodista que le lleva la tarea comunicacional de la vicepresidenta Erika Méndez, de Organización Participación Comuna y Social. Estamos agradecidos en este programa Radio Minca, porque a través de programas y de vías digitales podemos, para que la gente le llegue qué es lo que se hace de la comuna, qué son las comunas. Porque a veces la gente no sabe lo que es el Ministerio de Poder Popular para la Comuna Movimiento Social. Palabra del presidente, siempre lo vamos a recordar. En cada camino, en cada victoria, siempre va a estar el Ministerio. Como decía él, Comuna fue uno de los ministerios principales que él inauguró. Que él cree, porque él lo hizo, porque él pensó en el Poder Popular. Poder Popular es el primero que debe tomar la batalla en todas las comunidades y las parroquias. Entonces, agradecido y resistente el dinero. Entonces, aquí tienen nosotros, como decir, el grito de guerra sería que siempre lo vamos a dar como orgullo, porque nacimos de revolución, estudiamos revolución y estamos trabajando revolución y vamos a seguir por el camino de Chávez. Entonces, siempre el grito de guerra sería como una agradecido, ¿verdad? Jorge, muchísimas gracias por tu participación en este programa La Voz de la Mujer Bolivariana, siempre en la vanguardia a favor de nuestra población a nivel nacional y con proyección a nivel internacional. Reconocemos desde aquí el trabajo que están haciendo ese equipo valioso en la parte de comunicaciones, así como también todo el personal que labora en las diferentes unidades del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales. Muchísimas gracias y será para una próxima oportunidad para que puedan incluso interactuar con nosotros desde la cabina de la estación de esta radio, siempre a favor del trabajo comunal como lo es Casa de Movimientos Culturales, La Minca, por la 96.1 FM. Vamos a escuchar nuestro próximo tema musical y luego continuamos con mucho más de este su programa. Que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy mujer y soy crema. Soy hija, soy doctora, soy madera. Soy la niña que subiste por la puerta. Soy la madre que ahora llora por tus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por la comandante luchando. Justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble su centro de la tierra. De comunicadores populares de la milicia bolivariana con Marilú de Rondón. Soy un rugir de esperanza por América Latina. Bueno, y continuamos con mucho más de este su programa, haciendo comentarios acerca de los artículos que escriben nuestros compañeros y corresponsales, comunicadores populares como lo es Geraldine Colotti. Ella se encuentra en Italia y ella escribe para Venezuela y se publica en este medio impreso 4F. Ella expresó sus ideas como mujer que se identifica con este proceso en nuestro país acerca de Comuna, una utopía concreta con rostro de mujer. En el segmento anterior estábamos hablando con Jorge Bolívar y dos compañeras mujeres que se encuentran en la batalla, en la lucha, en apoyo para el área de comunicaciones en la gestión de otra mujer heroína como lo es Noris Herrera. Ella es la ministra de las comunas y movimientos sociales. Jueves de Comuna. En este programa también nos articulamos y nos damos la mano porque entendemos que la mujer ejerce un rol protagónico en estos tiempos actuales. Por eso ella escribe, Geraldine Colotti, una utopía concreta que en el proceso bolivariano tiene rostro de mujer, siendo las mujeres vanguardia en las múltiples formas de ciudadanía insurgente del poder constituyente. Una realidad que ni siquiera los datos viciados que difunden algunos medios, como lo es la ONG, dirigidas por el imperialismo, pueden ocultar. Desde la creación entonces de los consejos comunales en abril del año 2006 y según el Plan de Igualdad de Género, desde 2003 al 2019, la participación de mujeres representaba cerca del 54% del total de integrantes de los miembros de las organizaciones. Pero resultó que desde el 21 de diciembre del año 2010, cuando con la Ley Orgánica de las Comunas se planteó la transformación del modelo productivo, la participación protagónica de la mujer ha sido y ha ido creciendo, hasta representar el 80% en los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP. Recordemos que junto con los consejos municipales, las comunas contribuyen a la producción y distribución casa por casa de las bolsas de alimentos CLAP, un instrumento de resistencia, organización y conciencia determinante contra la guerra económica. No por casualidad, su revista lleva el significado título de Todo el Poder para los CLAP, recordando así la célebre consigna pronunciada por Lenin sobre los soviets en 1917. Es decir, que a lo largo de la historia nosotros seguimos siendo ícono y vanguardia de ejemplo a nivel nacional e internacional, porque muchos países no entienden este proceso de revolución que se practica en nuestro suelo patrio. Y es por eso que nosotros queremos hacerlo conocer para que pueda ser estandarte, ejemplo, ícono, para que ellos puedan tomarlo como un modelo y estilo de vida de mejor bienestar social. Entonces, desde las comunas, entendidas como embriones de nuevas relaciones productivas y sociales en un espacio distinto de la economía de mercado, ha surgido entonces también una alternativa concreta: toneladas de alimentos y rubros son posibles estratégicos a precios solidarios en mercados comunales y redes de intercambio. Vamos a escuchar nuestras gloriosas notas del himno nacional y luego continuamos con mucho más de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. En silencio, orando. Aquella pregunta de la duda, padre, ¿eres tú? Y me respondió a mí con la duda. Desde el corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años. Cuando despierto, el fuego. noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Bueno, y continuamos con este su programa. Estamos todos los días jueves a través de Radio Minca 96.1 FM en este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, haciendo valer el rol protagónico de nosotras y siempre considerando el respeto que merecemos de parte de los hombres, pues las mujeres son vanguardia en las múltiples formas de ciudadanía insurgente del poder constituyente impulsado por la revolución feminista, impulsada por el comandante Hugo Chávez. Como es sabido, la Ley Orgánica de las Comunas regula las formas de organización socioproductiva que se desarrollen empresas de propiedad social directa, de propiedad social indirecta, unidades de producción familiar, grupos de intercambio solidario. La moneda municipal se considera una herramienta alternativa a la oficial a fin de permitir un intercambio de conocimientos, saberes, bienes y servicios en los espacios del sistema de intercambio solidario a través de la cooperación, la solidaridad y el complementariedad frente a la acumulación individual. También se crea la Red de Comercio Justo y Administración Socialista integrada por las comunidades que así actúen en el territorio nacional. Un ejemplo de ello son los 4 años que celebra la Panadería Comunal Minca, en donde se les entregó a este colectivo, por parte de manos de las autoridades, el poder ellos tener un autogestión de gobierno y una autogestión de producción popular para ellos poder llevar el pan de cada día a cada mesa y hogar venezolano. Felicitamos entonces a este grupo de compañeros que se encuentran entonces en la batalla de la producción social en el camino de la transición al socialismo, donde las mujeres son en gran parte las trabajadoras de esa parte y que están entonces comprometidas a la intersección entre la producción y la reproducción de la vida, porque no solamente se dedicadas a esa área a nivel laboral, sino que también son mujeres, son esposas, tienen sus cónyuges, sus compañeros, pero también son madres, abuelas, entre otros detalles. La participación en todos los niveles de la organización del poder popular, entonces especialmente en los proyectos productivos, proyectos dirigidos a las mujeres que antes de la revolución no habrían tenido forma de emanciparse a través del trabajo político, estando confinadas en las casas para realizar tareas domésticas en donde éramos muchas maltratadas de manera psicológica, verbal, física, incluso sexual por parte de muchos hombres o familiares directos o indirectos. Pues en este proceso de revolución la mujer ha roto esquemas, ha traspasado fronteras, incluso a nivel de su ser interior, y se nos ha tomado en cuenta. Queremos reconocer que ahora el Parlamento actual tiene a su disposición una propuesta de María León para calcular la aportación del trabajo doméstico y de determinar así la cantidad correspondiente que se les debe pagar a las amas de casa. Otro reconocimiento más del esfuerzo de una mujer por otra mujer. Con la creación del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género en abril del año 2009, Chávez, mediante el apoyo a la economía popular, entonces permitió un despliegue de inclusión para combatir la feminización de la pobreza. Vamos a escuchar nuestro próximo tema musical titulado Hombre, y agradecemos a todos los caballeros que están en sintonía y por su apoyo a nosotras, las mujeres. Disfrútenlo. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga. que alerte al hombre. Sigue sonriendo. Miradle, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y va creciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en humano. Tan menos, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Reflexiones para tu alma. Vamos para adelante, vamos para encima. Bueno, ya estamos finalizando el programa por la tarde de hoy. Estamos escuchando el tema musical titulado Hombre. Nos interpretó Solimar Cadenas. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a continuar con mucho más de este tema, como una utopía concreta con rostro de mujer, pues tenemos que hablar muchísimo más acerca de los logros a través de este proceso bolivariano sobre la feminización en cuanto a el tema se refiere. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de el mensaje en los salmos de nuestro contexto actual en un libro, un ejemplar que hemos tomado, el tomo 2 de Rolando Gutiérrez, el cual hace una recopilación de los 100 salmos desde el 50, y hoy vamos a hablar acerca del 60, donde la plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo es el tema a tratar. En la reflexión de la tarde de hoy queremos decirte que hay quienes lloran como cobardes las victorias que no han sabido gozar como valientes. Se quejan y endechan, lloran y se lamentan culpando a todo el mundo por sus propios fracasos, sin percatarse que la razón de su derrota la llevan dentro de sus propias entrañas por disimulados, cobardes, improvisados, indolentes e ineptos, porque conociendo que Dios habla por el Espíritu Santo a través de acontecimientos y de su palabra, se hacen disimulados a sus manifestaciones y requerimientos íntimos de su voz. Por eso este programa se llama La Voz de la Mujer Bolivariana, porque quiere alzarse y decir, gritar libertad en aras de estos 5 países que fueron libertados por la espada que recorre la América Latina de nuestro libertador Simón Bolívar, y que en nuestro país es un legado que se mantiene vivo a través de la historia, porque así ese proceso lo inició en Revolución Hugo Rafael Chávez Frías y lo continúa vivo Nicolás Maduro Moros. Las proezas dignas de encomio por ser hazañas llenas de valentía son las que se llevan a cabo en nombre de Dios y se logran. Te voy a dar hoy 5 aspectos para que los tomes en cuenta. Cuando no se es disimulado con la voz del Espíritu, ni cobarde en el ejercicio del discipulado, ni improvisado como líder, ni indolente como heraldo de su brazo prepotente, ni inepto como siervo llamado, elegido y ungido, que le ama con todo el corazón y agradarle en cada instante es su deleite. Emprendamos entonces, estimados usuarios, compañeros, amigos que nos están escuchando, grandes cosas para el Señor, hazañas dignas de su reino y su poder, seguros que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, materiales y espirituales. Feliz tarde, feliz fin de semana, que Dios me los continúe bendiciendo, y así nosotros culminamos por la tarde de hoy. Este programa se transmite desde la Parroquia Altagracia a través de Radio Comunitaria Minca, la 96.1 FM. En la coordinación general se encuentra Grecia Solórzano, en los controles técnicos y musicalización, así como también en la producción, Pascual Jan Antonio, y quien les habla, su servidora Marilu de Rondón. Espero que haya sido de su agrado y los dejo con este tema musical titulado La Saeta del Llano e Inspiraciones Revolucionarias. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Con mucha profundidad, porque siempre vigilante que el pueblo está.